Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Estamos muy contentas de estar de nuevo en la onda. Todavía no dura la emoción de comenzar porque este es el segundo programa de la temporada, así que todavía tenemos los nervios a flor de piel. Y sin más demoras, contamos qué hemos preparado para este De Raíz número 110. Comenzamos con nuestra sección Escultoras de Utopía, que esta temporada nos acercará a fanzines como por ejemplo el de la Red de Maricones del Sur, un colectivo que en estas fechas cumple su quinto aniversario y que lo está celebrando con un montón de actividades. A continuación entrevistaremos a Virus, compañero de la Federación Aragonesa de Radios Libres, con el que charlaremos sobre la nueva ley de audiovisuales y cómo afecta a las radios libres. Y en el programa de la semana nos acercamos a una taberna flamenca radiofónica, o lo que es lo mismo, el Café de Silverio. Y todo esto aderezado con la selección musical de nuestra querida Noe del proyecto Core 3. Así que arrancamos. Y en esta novena temporada seguimos teniendo la suerte de contar con Cali y sus esculturas de utopía. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. En esta ocasión nos trae el fanzine de Maricones del Sur, así que esperamos que disfrutéis de su sección. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas. Acabar con la ley de la gravedad. Y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Aquí comienza Escultoras de Utopías. Buenas a todos y bienvenidos a la quinta entrega de Escultoras de Utopías, la primera de esta nueva temporada de De Raíz, donde me gustaría que recorriéramos también juntos algunos fanzines con contenido poético. Siendo esta la entrega número 5 de la sección, qué mejor que premiarnos con el Faralaecín de la Red de Maricones del Sur, que además están de quinto aniversario. Por esa razón, esta vez no quiero hablar yo tanto, sino ceder el espacio a estas preciosas voces que han querido participar de la sección leyendo sus propios poemas. Y para abrir culo, boca o lo que nos apetezca, antes de comenzar con el fanzine, bien arraigado en nuestros sures, os traigo un poema del latinoamericano Patricio Ruiz Ríos, titulado Puto. Soy puto, reputo, muy puto, increíblemente puto. No lo lamentes, no soy rosado, ni celestino, ni amarillo hepático, soy puto, bien puto. Séptimo hijo, devenido en perra, gaucha gila, soy matriarca de mi selva, soy hombre suave de ciudad. Tengo pelo en las tetas y una vagina enorme para penetrarte entera, pandilla, sin guerra, no lo lamentes, soy color tierra, soy la más leal de las promiscuas, soy el que mariconea en tu vereda, la nena de bigotes con pollera, goleador de primera, soy puto, reputo, muy puto, increíblemente puto. Una bestia, la leche en el ojo, la paja ajena, el cacareo que te despierta, puto. ¿O no te das cuenta que en el tren no hacen falta más caballeros, sino más asientos? Prostituta y maestra, soy madre de tus hijos, soy reina de tetera, cuatro de copas, pete de onda, soy puto. No lo lamentes, soy tu hermano, tu heladera, tu hijo, pa, soy puto. ¿O no te das cuenta que preguntando por alguna novia pones un arma en mi cabeza? Soy puto. No lo lamentes. Volvamos ahora a este lado del charco, pero a la generación del 27, con Cernuda. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero.

La primera voz del Faralaecin que os quiero presentar se llama Denis, que escribe este poema tan sentido sobre la precariedad y la migración desde los sures, titulado Déjame. Déjame, déjame que me queje de que no quiero irme de mi tierra, de mi casa, del lado de mi gente. Déjame maldecirlo todo. Déjame llorar todo lo que necesito. Déjame decir que mi Andalucía es pobre, que esta vez la precariedad y la pobreza la que me empuja a irme y no las ganas de nuevas aventuras. Déjame romperme en mil pedazos y que sean los abrazos de mis amigas los que vuelvan a unir esos trozos para tirar pa'lante. Déjame sentir amargura a la vez que karma cuando escucho palabras de ánimo. Déjame hacer todo esto y entonces cuando pase podré disfrutar de lo que viene y me espera, pero déjame. Y han pasado los años y las idas y venidas, los subidones y los bajones, las nuevas experiencias, la nueva vida, las amistades nuevas, todo aquello que llega en un nuevo sitio. Pero no pasan las ganas de volver algún día a Andalucía. No termina el que cuando me pregunten yo siempre diga, algún día volveré, lo tengo claro. Una tiene un pie aquí al norte y otro al sur, un trozo del alma allí y otro aquí. Como se dijo en un encuentro marica en Granada, podrás salir de Andalucía, pero Andalucía no saldrá de ti. Y es que parafraseando a una autora, que perdonadme pero su nombre no consigo recordar ni googlear, el precio a pagar por amar tus raíces pero estar lejos es que tu sentimiento de hogar nunca está completo, porque una parte siempre estará allí. Vamos ahora a casa, aquí en el sur, y escuchemos a una voz ya conocida en esta sección y que también forma parte del fanzine, la de José Náufrago. Si Andalucía fuera un árbol, sería un olivo. Y si los maricones del sur, y quien dice maricones dice gitana, morisca u otras identidades emborronadas, fuéramos planta, tal vez seríamos plantas aromáticas, que no tienen valor en los mercados, que se regalan, pero todo el mundo pide el manojito para darle un toque a los guisos, aunque a fin de cuentas sean malas hierbas. Aguantan solas en las veredas, no hace falta regarlas. Cuanto más hostil es el aire, con más vigor crecen. Y no crecen como los olivos, aislados, seguros de la tierra que ocupan, expansivos, sino que crecen en manaditas, con disimulo, fragante. Los maricones somos como la hierbabuena. Un regusto adicional del que todo el mundo se acuerda cuando el plato ya está servido. ¿Qué hay? Bien. ¿Qué no? No pasa nada. Nadie diría que la hierbabuena es un ingrediente principal de ningún plato. Pero el puchero sin la ramita es otra cosa. Del mismo modo, nadie habla de la identidad andaluza acordándose de los maricones. Pero ahí estaba Lorca. Ahí estaba Vicente Aleixandre y Luis Cernuda, y ahí estaban los poetas homoeróticos del Ándalus. Ahí estaba el Golosina, detrás de Lola Flores. Ahí estaba Ocaña, haciendo vanguardia de lo cateto. Ahí han estado los maricones, participando silente de las tradiciones, bordando traje, regando macetas o cuidando vírgenes. Ahí estaban todes, con o sin permiso, con o sin culpa, fabricando Andalucía. Ahora os dejo con Ricky, leyendo su poema Encuentro. Encuentro. ¿Estarán soñados los cuerpos para vivir en soledad? ¿Para que nadie los toque y para que no vuelvan a mirar? ¿Estará soñado ser marica para la austeridad? ¿Para acumular rabia y guardarla en frasco para cuando llegue el frío? ¿Estará pensado ser Andalucía y marica para no poder hablar más? Como si por maricones fuéramos a guardar juramento a la bandera de nadie, ojo. Y que tengan cuidado. Andamos armando batalla, ojo. Y que se prepare el heteropatriarcado. Los maricones venimos a pedir lo nuestro. Y cuidado, que la rabia la llevamos de bufanda al cuello. Tenemos tantas ganas de rabia como de gueto. Prendan la música y nos tiramos unos pasos más. Venimos más mariquitas que nunca. Venimos todas juntas a gritar. Maquilladas hasta la médula espinal. Buscando a las otras. Venimos gritando Ocaña. Y pidiendo a Lorca un poema más. Que nos encuentren en sus letras. Y en su Granada natal. Que nos imprima de Andalucía y de su furia ancestral. Que nos permita seguir resurgiendo sin ninguna condición más. Que ser quienes queremos ser, agarrados del brazo, pisando bien fuerte. ¿Qué os parece si escuchamos ahora a Adri con su poema Tauromaquia? Mueve que vuela libre el capote el torero, apretado, guapo y machote, mientras que el público ondea banderas, que yo salgo a la plaza y me quieren clavar y matar. Que busca toro el torero, pelea de machos con honores del polvo, pero bailando el capote el torero, entre cipote y albero, se siente poco muchacho. Que se ha dado cuenta que yo soy vaquilla lunares, arrabalera y ferianta contenta, que no tengo tiempo ni ganas de tanto torero, que no tienen ni arte ni enmero, quieren comer oreja de toro, pero se van a comer una mierda porque no tienen salero. Que yo me voy de esta plaza, tantos ojos me matan, que yo soy del campo verde la vieja alegría, rodea de flores e insectos. Y si quiere algo de mí el torero, pues que no sea torero. Para terminar, quiero traeros a la Diega, querida amiga y parte de la red, que nos resume algunos textos del fanzine. Las maricas en el sur también somos cani, gitana, bajuna, pueblerina, universitaria, malhablá, barrio bajera, folclórica, reggaetonera, modernas, raveras o punky. Y por ello necesitamos el tiempo para encontrarnos, entendernos y poder pensar las categorías desde aquí, desde entender el ser falete, el ser ocaña o ser la veneno. Somos intensas, ególatras, nos tensamos, nos descuidamos, nos queremos, nos bailamos y un sinfín de cosas más en cada espacio que compartimos. Y de toda la pretaera e intensidad con la que hemos venido transitando este tiempo, la única certeza es que ninguna se vuelve a su casa, a su lugar de procedencia, sin que se le haya movido algo por dentro en cada una de las veces que nos permitimos estar juntas y disfrutarnos. El horizonte es un desafío, donde lo único que podemos sentir que nos hará resistente es la vinculación real y honesta, la de construir vínculos afectivos y políticos sinceros, donde entendamos que no podemos ser tan cuidadosas como nos gustaría, o no sabemos, y donde sobre todo entendamos que juntas podemos resistir más, luchar más y transformar más toda esta mierda que nos rodea. Porque de aquí, de este grupo, de estas vivencias y encuentros, y de estas ideas, brotan alegría revolucionaria. Y así cerramos esta quinta entrega de Escultoras de Utopías. Podéis adquirir este fanzine del que tratamos, así como conocer más el colectivo de la Red de Maricones del Sur, en Facebook e Instagram. Además, en Granada, este sábado 12 de febrero, a las 7 de la tarde en La Colectiva, tendrá lugar su evento de aniversario 5 años y seguimos dando por culo. Aquí me despido. Os recuerdo que para esculpir utopías hacen falta construir redes. Y espero teneros al otro lado próximamente, acercándonos a otro fanzine con contenido poético y político. A mí me gustan mucho los maricones. A mí también. Hasta la próxima vez. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Noé, del proyecto Core 3, que para las que nos escuchéis de hace tiempo sabéis que es una de nuestras colaboradoras musicales, este año junto con Miriam. Y nada, teníamos muchas ganas ya de saludarla. Bienvenida, Noé. ¿Qué tal, bonita? Hola. Ay, qué bien escucharte, Que, sí, qué bien, muchas ganas ya, mucho tiempo. Sí, estábamos de menos. Pues sí, yo a vosotras. Tenía muchas ganas ya de volver otra vez al programa. ¿Cómo lo lleváis? Pues nada, este año lo hemos hecho de esperar, pero aquí estamos ya con todo el flow. Otro año más, guay, novena temporada. Ya novena, ¿no? Ostras, sí. Sí, ¿cómo suena eso? Para mí no, pero para mí será la tercera, cuarta, por ahí, pero Sí, sí, bueno, enhorabuena, sí. Tercera y cuarta ya también suena contundente. Que está muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, pues nada, por ello. Pues nada, cuéntanos un poco qué tienes preparado para este, para tu primera intervención en este segundo programa de esta temporada. Pues mira, ahora como estamos en febrero, no voy a hablar de carnaval esta vez. Como estamos en febrero, se celebra el Black History Month, el mes de la historia afroamericana, ¿no? Se celebra en Estados Unidos y en Canadá. No sé si os suena que en otros sitios se celebra en octubre. Pero en Canadá y en Estados Unidos se hace en febrero, ¿no? Y es para destacar los logros de la gente afroamericana, ¿no? Y reconocer su papel fundamental en la historia, ¿no? Así que por eso en la sección musical pues quería que viéramos sugerencias de colectivos de gente negra que suelen divulgar, bueno, se dedican a divulgar los orígenes negros de la música que tanto disfrutamos, ¿no? Y también las presencias actuales, ¿no? No solo los orígenes. Y bueno, es que estaréis de acuerdo conmigo en que la producción cultural negra, si no tanto la producción musical como toda la producción artística en general, pues es algo tremendamente valorado, ¿no? Pero en cambio las personas negras pues no lo son para nada, ¿no? Y entonces es como que ahí falla algo, ¿no? Sí, totalmente. Vamos, por ejemplo, el rock and roll, ¿no? Que es, vamos, si hay algo que nos revolucionó la vida y que nos flipa, no es el rock and roll, ¿no? Muchísima. Hablo en general, ¿no? A la gente que ejercemos opresiones a unos niveles brutales, ¿no? Es algo que le encanta, ¿no? Y algo que generó tantas subculturas que nos apasionan a tanta peña, ¿no? Y bueno, vino de mi influencia por tanta la peña negra y bueno, o a lo mejor más local, más concretamente, podemos hablar con nombres y apellidos, ¿no? De Sister Rosetta Tharpe, del Gospel, ¿no? De las iglesias estadounidenses del sur, ¿no? Sin embargo, no es así como la gente blanca que produce ese discurso dominante cuenta la historia del rock, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Entonces, pues como decía, lo que traigo hoy son algunas de las propuestas de estos proyectos antirracistas que yo suelo seguir, que son gente, pues esta gente sí que habla con conocimiento de causa de estas cosas porque, bueno, pues porque son gente racializada que enfrentan el racismo a diario, ¿no? Y pues saben lo que dicen. Así que pues, yo traigo, pues eso, tres propuestas de algunas de las cosillas que sigo, que de las que aprendo mucho, que intento a desaprender lo que puedo. ¿Qué os parece? Pues perfecto, y cuéntanos qué tienes para la primera, de hecho. Pues mira, para la primera quería hablar de Muchacha Fanzine, que tiene ya un recorrido de 10 años. Yo cuando empecé con la 3 empezaba también Muchacha Fanzine y he aprendido un montón. Y pues eso, como publicación punk, lleva ya de 2011, que es interseccional y decolonial, chicana feminista, y es tanto digital como impresa, ¿no? En Estados Unidos. También monta festivales punkis en Texas con el colectivo Chingonas in the Pit. Y bueno, y otras actividades. Y en el último artículo de su blog ha entrevistado a Flora Lucchini, que de Flores de las Bandas Mafa y 1865, y es una canción suya la que quería poner de Flora. De Flora y del grupo este Mafa ya pusimos una canción en el programa 92, aquí en De Raíz, que fue el 96 de junio de 2020, que estuvimos viendo que era una cantante, ya bajista, compositora, letrista, afro-brasileña ella, que había juntado en Nueva York a otros cinco para montar este proyecto Mafa Hardcore, que ella describe como afro-progressive hardcore, en el que decidió incluir, además del set de batería, a dos percusionistas más, con la idea de unir el hardcore punk con ritmos africanos, que nos gustó bastante. Y hoy traigo otra canción del grupo, ¿no? La canción de hoy vamos a pinchar la que se titula Not Your Exotic, No Soy Tu Exótica. Y bueno, podéis imaginar las letras muy explícitas que tiene. ¿La escuchamos? Venga. Música. when you're you. Make no trophy of me, almost below my waist. Not your exciting, not your name running. Jangling your violence, I'm out of this cage. Not your exciting, not your name running you. Hoy en nuestro espacio dedicado, hoy hacemos un poco mezcla entre espacio dedicado a radios libres y espacio dedicado a temas legales, porque bueno, en los últimos meses ha habido movimiento en el marco legislativo que afecta precisamente a las radios libres, y porque ha salido una nueva propuesta de ley audiovisual que se está tramitando en estos momentos, y hemos querido contar con un compa que sabe bastante del tema, que se llama Javier, al que conocemos como Virus, que bueno, es miembro de la Federación Aragonesa de Radios Libres y nos va a poner un poco al día sobre este tema. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas. Hola. ¿Qué dices? ¿Tal? Bien, muy bien, y muy contenta de hablar contigo por fin de este tema, que es un tema que teníamos pendiente hace tiempo, y mira, como últimamente se está moviendo, pues hemos querido aprovechar la oportunidad. Pues nada, yo también contento de poder hablar con compañeros y compañeras de otras partes del Estado. Pero vamos, a vuestra disposición. Muy bien, pues bueno, así para un poco situarnos, queríamos que nos contara un poco cuál es la ley audiovisual que está vigente en este momento y qué cambios supone con respecto a la nueva ley que se está proponiendo. A ver, esto es una historia bastante larga y un poquito compleja. A ver, la actual ley, la Ley General de la Comunicación Audiovisual, la 7/2010, si no me equivoco, es del año 2010. Entonces fue un hito bastante importante, que además ahí también hubo que currar mucho, porque era la primera ley audiovisual en la que se reconocía pues la existencia de los medios sin ánimo de lucro, y bueno, se nos daba una entidad legal. O sea, lo único que contenía una serie de artículos, básicamente el 30, bueno, en el artículo cuarto, ya se nos llamaba, pero básicamente el 32 y la exposición transitoria decimocuarta, en el que se nos daban ciertas garantías. Garantías, las principales, son que la Administración General de Estado garantizaba que iba a haber disponibilidad de dominio público radioeléctrico, o sea, espacio en las ondas, para prestar estos servicios. Y literalmente dice, espacio público necesario para prestación de estos servicios. Y que la Administración General de Estado pues habilitaría ese dominio radioeléctrico para la prestación de los servicios. Luego también la disposición decimocuarta pues ya hablaba de las que estábamos en funcionamiento, las emisoras que ya estábamos en funcionamiento. Y decían pues bueno, que en el plazo de 12 meses se haría un reglamento con el procedimiento para que pudiéramos acceder a licencias. Pero exactamente lo que te decían, licencias en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad. O sea, nosotros estamos emitiendo en Zaragoza, pero en Zaragoza, lo que está emitiendo en Granada. Y bueno, ahí se queda la ley. Problema que, ya te digo, esto es del 2010, y ese reglamento que era previo a que se elaborara un plan técnico nacional con licencias específicas para emisoras sin ánimo de lucro, nunca se hizo. Nunca se hizo, y aquí hemos llegado a la situación de que se está elaborando una nueva ley, y en fin, esa ley pues es un salto atrás totalmente con las garantías que nos proporcionaba la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010. Más que nada porque te elimina estas garantías. O sea, en el borrador que actualmente está en el Congreso, lo remitió en el día 17, hubo previamente dos procesos de consulta pública y alegaciones, y bueno, nosotros nos presentamos en los dos procedimientos. Pero el texto actual, pues básicamente Lo único que te dice es que se podrá prestar el servicio de comunicación sin ánimo de lucro en el ámbito geográfico local o inferior. De momento aquí ya te empiezan a restringir. Claro, a mí eso yo lo tengo subrayado así porque me surgía la duda de qué es el ámbito geográfico local. O sea, ¿se refiere como al término municipal o a qué se refiere? Administración General del Estado. La unidad básica administrativa del Estado español es el municipio. O sea, vale. Tú cuando digas local, entiende municipio. Inferior significará que no llegarás a cubrir sí, el municipio. Sí, que será un barrio o algo así, claro, pero la realidad es que muchos de estos proyectos sí que, por ejemplo, nosotras estamos en Granada y Radio Almaina suena más allá de lo que es el municipio granadino exactamente, pues porque tú lanzas la onda y llega donde llega un poco, ¿no? Que la semana pasada hablábamos con los compas de Espiritrompa, por ejemplo, y ellos que están en un ámbito rural, pues decían que allí con todo el tema de las montañas y no sé qué, pues que es muy difícil alargarse, pero en otras zonas pues sí, sí que es más fácil, ¿no? Depende de la orografía. Claro. Nosotros cuando siempre que hemos estado batallando con el tema este no hablamos tanto de potencia sino como ámbito de incidencia. Uh-huh. O sea, es evidente que en una ciudad media o pequeña tú no puedes pretender que haya una radio sin ánimo de lucro, una radio libre en cada barrio, porque serán emisoras que cubran su ámbito de incidencia a la gente que llegan. Claro. Pero ahí entraríamos en tema de potencias, de cobertura. Hombre, por ejemplo, yo me imagino que en un sitio como Madrid pues ya sería un poco más difícil, porque es que de hecho yo me imagino que quien viva en los barrios del norte de Madrid poca relación tendrá con los del sur, pues puede haber una en la misma frecuencia en el norte y otra en el sur. Claro. Pero esos son estudios técnicos, por ejemplo, aquí en Aragón y en Zaragoza ya los hemos hecho un montón de veces. Lo hicimos con el tema de las emisoras locales de educativas, de institutos y eso, pero bueno. Ajá. Te repito. Vale. Literal, entonces, disposición transitoria 14ª de la Ley General Audiovisual vigente. Sí. Los servicios de comunicación comunitario sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con la anterioridad del 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional, bla, bla, bla, bla, sí, optarán, no podrán solicitar, optarán a licencias u autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad. Vamos a ver, cada vez que se habla eso de que el espacio radioeléctrico está saturado y está copado, eso no es cierto. Eso no es cierto. El espacio radioeléctrico, el único que legalmente está ocupado porque está asignado por el Estado, te figura en el último plan técnico nacional, que es del año 2007, si no me equivoco, lo tienes en el boletín oficial del Estado. Y esas son las que pueden emitir y con sus características técnicas de separación, etcétera, etcétera. Todo lo demás son gente ocupando espacio radioeléctrico. O sea, si de verdad el Estado limpia el espectro radioeléctrico de piratas y de emisoras comerciales que emiten con más potencia de la cuenta, no es cierto que esté agotado el espacio radioeléctrico. Y de hecho, en el nuevo proyecto de ley hay un punto muy curioso, porque esta disposición 14ª se sustituye por una disposición transitoria 3ª que te dice: los servicios de comunicación televisivos y radiofónicos comunitarios sin ánimo de lucro que acrediten su funcionamiento ininterrumpido durante los últimos 5 años sin haber causado problemas de interferencias y pretendan continuar su actividad, podrán solicitar. Ya te dicen, o sea, ya te lo dejan ahí, o sea, tú puedes solicitar. Otra cosa es que el Estado regule. Pero claro, pero es que fíjate el detalle, te dicen 5 años sin causar interferencias. Eso significa que el espacio radioeléctrico, con las características de potencia, de cobertura, que estamos empleando las radios libres ahora, o sea, está libre, uh-huh, porque no estamos causando interferencias a los servicios legalmente establecidos, porque si no ya nos habrían denunciado. Sí, bueno, y entre otras cosas porque son más potentes que nosotras y no nos interesa a nosotras los primeros, pero vamos, porque nos pisan. Pero es a lo que voy. Claro. Tú imagínate que a Radio Almaina o a Radio Topo le viene y dicen: no, vale, te regularizamos, pero con cobertura de 4 barrios de Zaragoza. Y, oye, pero si estamos cubriendo todos los barrios de Zaragoza y no afectamos a nadie, ¿por qué no reducir la cobertura? Si ellos mismos dicen que podemos solicitar licencia si no estamos interfiriendo, eso significa que ese espacio existe. Claro. Lo único que aquí también hay otro problema, que es el tema de las competencias, porque estos son competencias compartidas. Y bueno, esto tiene que, luego supongo que hablaremos del tema. En Andalucía es donde más claro lo tenéis, donde más claro está el ejemplo. A ver, las licencias las sacan a concurso o las reparten o las comunidades autónomas, es su competencia. Pero otra cosa es el espectro público radioeléctrico. Las comunidades autónomas lo que hacen es repartirlas y poner las condiciones para el concurso, lo que haga falta. Pero la potencia, la ubicación, la zona de cobertura, todo eso lo hace el Estado a través de los planes técnicos nacionales. En un plan técnico nacional te pondrá, por ejemplo, a ver, hay disponible con los datos reales de las que de verdad tienen licencia, de la potencia, porque, bueno, eso tenemos que hablar. En FM no puede haber ninguna más de 90, a menos de 90 kilómetros. Bueno, el Estado le dice, oye, mira, Andalucía, pues tenéis 4 frecuencias libres en Sevilla, 4 frecuencias libres en Málaga. Vale, toma, sacarlas a concurso. Pero hasta que el Estado no habilita el espectro radioeléctrico, dice, estas licencias hay, este espacio hay disponible, las comunidades autónomas no pueden hacer nada. Es que es así. Un poco de recopilación de esto que estás hablando, que sería, o sea, que claro, el Estado sacó la ley esta de 2010 que nos comentaba, sí. Y ahora es esa ley, digamos, se comprometía a hacer este estudio, este plan técnico de la frecuencia radiofónica y habilitar espacio radioeléctrico para las emisoras sin ánimo de lucro. Eso, cosa que no hizo, y digamos que esta ley luego tendría que aterrizarse en las comunidades y las comunidades, digamos, sacar un barco legislativo de la comunidad en el cual se decidiera, digamos, cómo se pone en práctica eso, ¿no? Exacto. Mira, el ejemplo más claro lo tenéis en Andalucía, porque es de TVO. Porque ahí tenéis una ley audiovisual, la más reciente, del año, bueno, es justo el último que se aprobó antes de que Susana Díaz presidiera el gobierno, de octubre de 2018, si no me equivoco. Esa ley, pues, que se supone que era mucho avance, con el tema de las emisoras de lucro, se creaban plataformas ciudadanas, muchas charlas, muchas cosas, bien, y sí que era muy avanzada. Si tú coges la ley audiovisual andaluza, te fijarás, porque aquí también está la jerarquía normativa. Uh-huh. En la ley andaluza te transpone literalmente los artículos 32 y disposición transitoria 14 de la ley nacional. Uh-huh. Pues porque tiene una jerarquía superior. Luego, a partir de ahí, ya añade cosas. Pues, por ejemplo, pues bueno, que no puede haber publicidad, pero puede haber patrocinio, etcétera. Pero es que llegamos a un punto, claro, se dice, no, es que la ley audiovisual andaluza se ha quedado ahí bloqueada porque cambió el gobierno y tal. Bueno, había una disposición, bueno, de hecho está, ya te digo, consulta, dice, disposición transitoria 4ª de la ley andaluza, dice, autorización provisional para la prestación del servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro. Y te dice, el órgano directivo de la consejería competente en materia de comunicación social de la Junta de Andalucía podrá autorizar la prestación de este servicio a las entidades que lo hayan solicitado a la fecha de entrada en vigor de la presente ley y que cumplan lo establecido en el capítulo 2. Quiere decir que te decía la Junta de Andalucía que las emisoras que estuvieran en funcionamiento antes del 5 de octubre del 2018, pues que podían seguir emitiendo. ¿Y qué ocurre? Que eso no es competencia, de la Junta de Andalucía ni de un gobierno autonómico. Por lo cual, simplemente, pues llegó el gobierno. Es que nosotros cuando lo leímos dijimos, pero se están vendiendo camisas 11 varas, si es que esto es un brindis al sol. Y presentaron sus alegaciones, sus discrepancias. Bueno, el tema es que al final, pues eso. Mira, el gobierno discrepa sobre dos disposiciones transitorias, una de las cuales establece que el órgano consejería competente en materia de comunicación social podrá utilizar prestaciones de servicio de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro a las entidades que la hayan solicitado. Pues bueno, te digo, Boletín Oficial del Estado, lunes 17 de junio del 19, en relación con la disposición transitoria 4ª, ambas administraciones, la autonómica y la nacional, coincide en manifestar que la recta interpretación de la misma determina que deba entenderse que la autorización, o sea, que la comunidad autónoma La autorización a la que se refiere solo puede otorgarse cuando, de conformidad con la normativa estatal, haya frecuencias radioeléctricas planificadas para el servicio de comunicación audiovisual que la comunidad autónoma pueda adjudicar a personas prestadoras de servicios de comunicación sin ánimo de lucro, procediendo el desarrollo reglamentario de la misma a explicitarlo de manera expresa. Bueno, nos claro, entendemos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Digo, ¿dónde vais? Claro, le dijo el Estado, ¿dónde vais Comunidad Andalucía que os estáis lanzando? Que esto claro, no es cosa vuestra. Claro. Mientras el Estado, en una ley estatal, no habilite el espectro radioeléctrico, todo esto son brindis al sol. Claro, claro. Y claro, y esta ley nos está quitando esas garantías que te decían. La Administración General del Estado debe garantizar, en todo caso, la disponibilidad del dominio público radioeléctrico para la prestación de estos servicios. La Administración General del Estado habilitará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios. Y te decía que el procedimiento de concesión de la licencia se desarrollará en el plazo de 12 meses. Entre tanto, ha habido pues algunos problemas legales con algunas denuncias y eso, en algunas latitudes del Estado. ¿Y en qué nos hemos amparado las radios libres o emisoras comunitarias cuando han llegado? Oye, chaticos, el Gobierno, la propia Administración Central, se compromete a regularizar. Y tenían un plazo. Si no se ha cumplido, no es por culpa nuestra, no es por culpa del administrado. Por lo cual, todo eso se ha sobreseído. ¿Por qué te crees que no han trascendido las denuncias que hubo contra las emisoras asturianas o la denuncia en la Coruña con los de Cuac FM? ¿Tú sí, lees la argumentación de la sentencia? Porque es que el Estado se había comprometido. ¿Qué pasa? Que al Estado se quita ese compromiso. Claro, si no luchamos porque se siga manteniendo. Luego decir, luego tenía la comunidad autónoma. En cuanto al Estado, el Estado se está quitando la obligación de reservarnos espectro. Claro. Y bueno, claro, eso dejaría a las radios libres y comunitarias, digamos, en una situación un poco de desamparo, ¿no? Sí, porque mira, tú puedes estar reconocido. Pero claro, si las licencias no son específicas, vas a tener un problema. Que solo va a quedar, aquí las licencias son o institucionales o para, por ejemplo, Radio Nacional, emisoras municipales, que esas van por otro lado. Eso es un... O lo que se llama para el uso privativo del espectro público radioeléctrico. Pero así en general, uso privativo del espectro público radioeléctrico. No te dice, no especifica si con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Por lo cual, te tienes que ir a un concurso por las licencias en competencia con las emisoras comerciales. Claro. Aparte de que esas licencias que se habiliten tendrán unas características que no nos interesan. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Sí. Muy reciente. Claro, claro. Hombre, claro. Pues los compañeros de Agustí Ratia, uh-huh, en el 2017, ¿qué ocurre? Ahí está Unión del Pueblo Navarro, que por cierto es muy famoso últimamente, los de UPN. Sí, sí, sí, escucha hablar de ellos, sí. Se habla mucho de ellos. Sí. Pues se pegaron gobernando muchísimo tiempo, pero de repente pues cambió el gobierno autonómico, ¿vale? Gobierno de izquierda, se supone progresista. Entonces, ¿qué ocurre? Había una licencia en Pamplona Capital, una licencia comercial del Plan Técnico Nacional del 2006, que la empresa era comercial, o sea, no comercial, era para el uso privativo del espectro público radioeléctrico en general. Porque de momento la ley no ha habido un nuevo plan técnico nacional, fíjate si hace años, y no refleja las sin ánimo de lucro. Bueno, y había una licencia en 4.000 vatios en el 105.6 para Pamplona. Entonces y dos para Burguete, una población pequeña. Entonces, pues porque la empresa que la había tocado, pues se arruinó, bueno, la rechazó, no sé si era Net 21 o algo así. Entonces llega el gobierno autonómico y dice, esta es la mía, vamos a enrollarnos. La frecuencia para Pamplona destinada específicamente a emisoras sin ánimo de lucro. Uh-huh. Y dices, claro, estupendo. Pero ¿qué ocurre? Y además salió el concurso a la vez, pues ya te digo, esto era un remanente que había ahí pendiente. Salió el concurso a la vez con 6 emisoras digitales de carácter autonómico, territorial, no sé cuántas de carácter local. Bueno, claro, entonces, evidentemente, pues Eguski se presenta, estaba destinada a Eguski. No nos engañemos, y nos parece muy bien, es que era lo suyo. Pero claro, aquí las emisoras comerciales que no son tontas le dan la vuelta a la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que presentaron un recurso de alzada contra el gobierno de Navarra, porque el gobierno de Navarra, te voy a leer directamente, falta de competencia al gobierno de Navarra para realizar una reserva para radios sin ánimo de lucro en la planificación del espectro radioeléctrico, sin que el gobierno central haya realizado previamente una asignación específica de frecuencias para este tipo de emisoras comunitarias, como establece la normativa básica de la ley, la que estamos hablando, 7/2010. ¿Qué ocurre? Que ahí se volvió las tornas al revés. Dicen, oye, uso privativo de espectro público radioeléctrico. Entonces, claro, pues echo atrás. Salió un nuevo concurso ya con esa licencia del 105.6 abierta, o sea, para uso privativo en general, sin diferenciar si era para sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Uh-huh. Bueno, y evidentemente Eguski se presentó y se la llevó Radio Marca. Ya. ¿Qué ocurre? Se presentaron 17 emisoras. Se presentaron más, por eso que dicen de que está muerta la FM, que es la radio digital. Se presentaron más empresas a la licencia de Navarra Capital que a todas las otras 6 de cobertura autonómica digitales. Ya. Pues ves, ahí fue al revés. Ahí, pues tienen que ser específicas, destinadas específicamente. Y por cierto, que desde luego para cubrir Pamplona Capital sin interferencia no hacen falta 4.000 vatios. Casi es preferible, pues oye, pues con 1.000 vatios cubres Pamplona y en la misma frecuencia sacas otra en Tudela, otra en Estella, que es lo que decimos, cada uno en su área de incidencia. Claro. Pero claro, 4.000 vatios que es que cubre media Navarra desde Pamplona. Pues es muy tentador para las emisoras comerciales. Pues eso es para los compañeros de la Eguski. Claro. Y volviendo al tema de los matices que incluye esta la nueva ley de audiovisuales, hemos visto, claro, cambia como digamos los términos en los que se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, habla de el nuevo texto incluye conceptos como indicadores de rentabilidad social, que en el siguiente renglón relaciona directamente con competitividad profesional y empresarial. O sea, que son matices, ¿no? Pero que dice, ostras, esto, ¿qué pretende, no? ¿Qué está diciendo? A ver, matices nada. A ver, vamos a ver, a la ley audiovisual actual, vigente, se le ha achacado, porque eso no es cierto, porque es un mantra que se ha repetido, que el artículo 32 limitaba las formas de financiación de las emisoras sin ánimo de lucro. Te decía que las limitaba, pues porque aparte de esto que te dio la Administración Central, de garantizar la disponibilidad del dominio público, etcétera, también te decía que, salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual, los gastos de explotación no pueden ser superiores a 100.000 euros para las televisiones y 50.000 para el tema de las radios. O sea, que salvo autorización de la autoridad audiovisual, que en cada comunidad es la comunidad autónoma, la consejería que sea. Luego también te negaban, decían que no podías emitir publicidad. Otros, pues, oye, ya ves tú, eso es como si nosotros estamos defendiendo el vegetarianismo y sale una ley que dice no puedes comer carne, que nos prohíbe comer carne, pero si es que nosotros no comemos carne. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso también desaparece en la nueva ley. También se parece que es lo que desde algunos foros se reivindica. No, es que no limita la financiación. Mira, a mí que me presenten las cuentas, y llevo 30 y unos cuantos años en esto, que me presenten las cuentas cualquier radio libre que sobrepase los 50.000 euros de presupuesto, si no es porque tiene que pagar salarios. Que me los presenten. Así de claro. Hombre, yo no tengo ningún problema en que a partir de 50.000 euros tengamos que justificar en que lo gastamos. Pero bueno, todo eso se ha eliminado. ¿Qué ocurre? Ojalá fuera ese nuestro problema, vamos. Que tenemos que 50.000 euros y que tenemos que justificarlo. Mira, tengo aquí delante, supongo que te habrán contado, estuvieron cuando en Encuentro Radio Libre, estuvieron aquí los compañeros visitando el repetidor común que hemos montado, sí, la Federación de Radio Libre. Sí, lo conozco. A ver, mira. 24.469 euros nos ha costado montarlo, me explico, ¿no? O sea, la mitad del presupuesto máximo de un año. Eso no es lo que vale, eso es lo que nos ha costado porque todo el mundo ha aportado trabajo voluntario. Uh-huh. Desde la aparejadora, que es compañera, a los albañiles, todo el mundo. Pero es lo que vamos. Pero bueno, a lo que vamos, redondeando lo que estamos hablando. También la nueva ley, pues quita esas supuestas limitaciones. Y no solo eso, sino que en el artículo 149, ese que dices tú, habla de las líneas de financiación, fomento del sector audiovisual. Y dice que habrá planes trienales de impulso del sector audiovisual que tendrán como bases fundamentales, dice, inclusión de indicadores de rentabilidad social de los medios como el servicio de comunicación audiovisual como criterio para la evaluación de los incentivos. Impulso a la formación, capacitación, investigación audiovisual. En otras palabras, es fondos públicos que te dicen que... Subvenciones, ¿no? Lo que quieres decir, ¿no? Sí, fondos públicos, acceso a fondos públicos. Hombre, de hecho, ¿qué quieres que te diga? Todo esto de la nueva ley lleva, la ley que se está tramitando, lleva un procedimiento, un proceso. Entonces, ha habido dos periodos de alegaciones. Entonces, cada medio o cada persona que se han considerado afectada ha presentado sus alegaciones. Y todo eso aparece en lo que se llama memoria de impacto normativo, la MAIN. Y bueno, y sí, y ahí te explican pues lo que en cada punto, cada sector afectado consideraba que había que incidir. Y en lo de la financiación pública, vamos, a nosotros como nos importa tres pimientos la financiación pública, nos recurrimos allá. En otras palabras, que aquí se está aceptando el que, oye, olvidaos de la FM porque no vais a hacer nunca la FM. Pero a cambio vais a tener fondos públicos. Yo básicamente lo entiendo así. Bueno, vais a tener, no. Tendréis la posibilidad de acceder, porque aquí son todo promesas en el aire. Sí, claro, o sea, no hay compromiso realmente, ¿no? No hay compromiso. En la anterior había compromiso. Claro. Aquí no hay compromiso. Claro. Pero claro, es que yo básicamente, perdona que sea así, pero vistas alegaciones, visto todo... vamos, hombre, sería muy largo de hablar. Pero vamos, que básicamente es eso, aquí te dicen, oye, no, es que es eso, olvídate de la FM. Sí, de hecho, cuando te pone a leer sobre la nueva ley, ¿no? Habla de que esta nueva ley se justifica un poco por adaptar la normativa estatal a la normativa europea, ¿no? Y es también tiene un detalle importante la redacción de ese texto, ¿no? Porque habla de adaptar al mercado audiovisual, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Eso estaba en las primeras alegaciones. Es que la historia de esta ley es curiosísima. Porque esta ley no nos afectaba. De hecho, había que transponer una disposición europea sobre mercado publicitario y derechos del usuario y tal del año 2018. Y en realidad se tenía que haber transpuesto para el 2020, pero con esto coronavirus. Y entonces se abrió lo que se llama el periodo de consultas, en el que se supone que no es lo mismo que el periodo de audiencia pública. Que previamente a sacar una ley, un anteproyecto de ley, se consulta a los afectados. Entonces sale el periodo de consultas y te explican, el motivo de la ley es la modificación. Eso te dice la MAIN, esto de memoria de impacto normativo. Lo podéis encontrar en la página web del Ministerio de Avance Digital. Dice, la modificación de la ley está, la ley audiovisual, para adaptarlo a esta norma, que tiene que ver con el mercado. O sea, con el mercado, la competencia. Sí, algo de los derechos del menor, pero vamos, eso estamos todos de acuerdo. Resulta que se hace la consulta pública con una lista de 25 cuestiones en la que nosotros la tuvimos a la mano, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. En ningún momento se hablaba de emisoras sin ánimo de lucro, más que nada porque por ley estamos fuera del mercado. Claro. No podemos emitir publicidad, ni podemos comprar ni vender las emisoras. Eso también lo pone en la ley audiovisual. No podemos compra y vende una licencia sin ánimo de lucro. O sea, estamos fuera del mercado audiovisual. Pues bueno, hacen el estudio y luego las conclusiones llega y te dicen, pero es que lo ponen así, que oye, hay tantas cosas que cambiar que en cuenta de reformarla hacemos una ley nueva entera. Si cambiéis toda la ley, entonces sí que nos afecta a las emisoras sin ánimo de lucro. Y claro, decimos, si fuera simplemente transponer los artículos que hay en la ley actual, porque no están afectados para nada por la directiva europea. Si es simplemente transponerlos, pues vale. Pero es que aprovechan para hacer una nueva ley entera y jodernos derechos que teníamos. Claro. O sea, amparándose en una directiva que no nos afectaba. Eso fue el, eso se lo presentaron las primeras alegaciones, que eran alegaciones al procedimiento, que en fin, si hubiéramos estado en Madrid, ya hubiéramos liado gorda. Pero vamos, es que de hecho hasta el propio procedimiento de la ley es que o sea, empiezas que tú dices que vas a hacer una modificación para adaptar algo que te exige Europa y acabas cambiando toda la ley, incluso las cosas que no tienen nada que ver con la directiva europea. Vamos, si lo hubieran mantenido esto, los artículos que nos afectan, los hubieran mantenido, pues vale, pero es que encima aprovechan para desmontárnoslo. Claro. Bueno, y un poco para ir terminando, ¿en qué punto está ahora el proceso y qué reacciones o qué acciones se están llevando a cabo por parte de las radios libres? A ver, el proceso está, ahora estaba en el Congreso llegó el día 17 de diciembre. Entonces, ahí va las comisiones. Entonces, ahora es cuando se presentan las enmiendas. Y el plazo acaba el lunes a las 6 de la tarde. Entonces, nosotros lo que sí que hemos hecho ha sido movernos para todas las alegaciones y temas que no nos aceptaron en el periodo de consultas. Bueno, lo que sí que han aceptado es que pueda haber publicidad institucional en los medios sin ánimo de lucro. Eso sí que lo han aceptado. Vaya. Evidentemente, evidentemente esa alegación no la presentamos nosotros. Claro. entonces... pues eso, hasta el lunes a las 6 de la tarde, pues cada grupo, que todos los grupos tienen su representación en las comisiones parlamentarias, presentarán pues las enmiendas, que luego son las que se debaten y se transaccionan en el pleno del Congreso, claro. Pero de momento se tiene que presentar algún tipo de enmienda para que se debata ese artículo, claro. Nosotros nos hemos puesto en contacto con grupos y les hemos hecho llegar, pues eso, las alegaciones que presentamos, sobre todo en este sentido, que se mantenga todo el tema este de los 50.000 o los 100.000, no sé si igual, el que quiera financiarse una forma que se financie como quiera, pero lo del compromiso de que hay un espectro público radioeléctrico y que hay un plan técnico nacional nuevo y nos recoja, eso tiene que ir a misa. De hecho, las comunidades autónomas lo han pedido. La vuestra, la andaluza, lo pidió en el 2016, la aragonesa en el 2017. Sabemos que después de la ley va a haber un plan técnico nacional nuevo. Eso seguro. Pues vamos, que nos quiten ahora la garantía de que va a haber un sitio en ese plan técnico para nosotros. Vamos, es venderte con armas y bagaje. ¿A cambio de qué? De una indefinida promesa de que podrás acceder a los planes trienales de financiación. En fin. Ya, y además recordemos que realmente esta ley lo que debería estar haciendo es garantizar un derecho básico, que es el derecho a la comunicación. Sí, sí. Sí, sí. Que no es que nos estén regalando aquí de pronto nada, ¿no? No, pero vamos a ver, es que hay dos formas de entenderlo. Unos consideramos que garantizar el derecho a la comunicación es tener acceso directo al uso del espectro público radioeléctrico, y ellos piensan que garantizar el derecho a la comunicación es poner vías de financiación para que, no sé, pues puedas emitir por internet, dar cursillos de radio, hacer cosas así, no sé. Claro, claro. Pero nosotros no vamos, hombre, con ellos sin ley no vamos a abandonar la FM. Ya estamos bien armados, ¿no? Ya. Bueno, pues nada, muchas gracias, Virus, por habernos desgranado este tema, que la verdad es que es un tema bastante complejo y que creo que es importante que entendamos, porque al final nos estamos jugando cosas, ¿no? Y nada, agradecerte toda la información que nos has dado en este ratito. Pues mira, lo siento porque esto es muy complejo, tiene muchos matices y es para hablar horas. No sé si haber ordenado bien las ideas, porque a mí se me lían todos en la cabeza, pero vamos, la situación es que estamos en un momento crítico. Ya. Estamos en un momento crítico. Ya. Bueno, por lo menos esperamos que haber causado inquietud en nuestra oyente y que quien quiera más información pues ya tenga eso, el impulso de buscarla. Bueno, pues, muchas gracias a vosotras. Venga, un abrazo. Venga, igualmente. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y volvemos a tener al otro lado a nuestra querida Noé con la selección musical, que hoy nos ha preparado una serie de recomendaciones sobre el mes de la visibilidad de la historia afroamericana. Y cuéntanos cuál va a ser el segundo tema. Pues quería presentaros otro colectivo a los que sigo de divulgación de pop punk. O sea, POC, POC son las siglas, para quien no esté familiarizada, de Person of Color o People of Color, que es como en Norteamérica dicen a las personas no blancas, aunque aquí no suene raro, ¿no?, lo de gente de color. Y una de las cuentas de Instagram a las que sigo que quería comentaros es una que tiene el título que se llama BIPOC in Punk, o sea que es BIPOC, que incluye a Black and Indigenous. Y una de las publicaciones que tuvo especiales fue una foto de Tantrum, que Tantrum es una música afrocanadiense del grupo Tribe 8, que quería destacar porque fue, bueno, una de mis primeras referentes queer que tuve en el punk de joven y creo que para mucha gente. Así que propongo que escuchemos una de las canciones del grupo de Tribe 8. Por ejemplo, la versión del Rise Above de Black Flag, que siempre gusta mucho. Pues venga, vamos a escucharla. Programa de la semana. Hoy en el programa de la semana vamos a hablarte de una propuesta radiofónica que usa el flamenco como excusa para hablar de muchos otros temas. Hoy profundizamos en el Café de Silverio y para ello tenemos al teléfono desde su taberna flamenca en el Vergel extremeño a Pedro López, su ideólogo y responsable. Hola, Pedro. Hola, compis, ¿qué tal? Muchas gracias por acordaros de mí. Pues gracias a ti por atender nuestra llamada y más sabiendo que te pillamos de viaje. Sí, estoy de viaje a Andalucía precisamente porque estamos también ahora moviendo unos asuntos de un festival flamenco que ya os contaré y bueno, pues ahora estamos con las gestiones. Muy bien, pues expectantes nos tienes. Lo primero de todo, cuéntanos cómo defines tú mismo el Café de Silverio y un poco con qué pretensiones lo iniciaste. Bueno, pues el Café de Silverio es un programa en el que usamos el flamenco para hablar de cosas de la vida y al revés, ¿no? Usamos cosas de la vida para hablar del cante, o sea que bueno, que no es un programa de música, ni de política, ni de historia, ¿eh? Bueno, intentamos juntarlo todo. Y me has preguntado que cómo lo empecé y tal. Bueno, pues siempre me había gustado la radio y desde chico una de mis ilusiones era tener un programa de radio, ¿no? Que es una ilusión así como bastante barata. Y cuando estuve en Madrid y con los agobios de no tener dinero, trabajar mucho, tal, y estar un poco desarraigado, pues dije, mira, creo que es el momento de hacer algo en una radio libre, por suerte encontré a Radio ELA, y también fue una necesidad personal, o sea, que necesitaba también encontrar mi sitio en Madrid, que es una ciudad bastante flamenca, pero bueno, los círculos flamencos son cerraillos, ¿no? Y yo era joven, era de fuera, no tenía dinero, no podía ir a conciertos y tal, y decidí pues montarme yo en mi propio círculo flamenco, por así decirlo, ¿no? Y nada, y luego evidentemente siempre hay un tema político que, bueno, los que somos de Andalucía, Extremadura o Murcia quizás no nos lo imaginamos, pero fuera de ahí hay algunos prejuicios bastante injustos con el flamenco, sobre todo lo que lo asocian a ser un producto de derechas o algo así. Y entonces, bueno, pues también mi idea era quitar esos prejuicios y ofrecerle a la gente una herramienta cultural como otra cualquiera, pero que yo creo que a nosotros también nos emociona y nos apela porque se ha criado en nuestro contexto geográfico como mínimo, ¿no? Así que bueno, pues así fue como empezó esta aventura. Cuando escuchamos el Café de Silverio podemos ver que controlas un montón de música de cultura popular y de coplas y de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje oral, ¿no? La cultura oral propia. Sí, hombre. Yo soy folclorista por vocación, aunque estudié musicología y pero bueno, independientemente de los estudios y de las formaciones, desde pequeño me ha gustado la música popular, no por nada en específico, sino porque me emociona mucho y me da que pensar también y bueno, pues también creo que tiene que ver con que soy acordeonista y el acordeón siempre ha estado ligado a la música popular, folclórica, a la música llana, no a la música como muy elaborado, esto que se llama música académica o oculta, y bueno, pues quizás por eso tengo una sensibilidad especial hacia las producciones de la gente que es como nosotros, ¿no? Que bueno, digamos que en otros ámbitos de las ciencias sociales, como la historia o la sociología, sí que se ha prestado atención a lo que se llama historia desde abajo, ¿no? O la sociología de la gente común. En música eso no está tan claro. Siempre se estudia el folclore como un objeto museístico y la tradición oral como eso, algo que debe figurar en un centro de antropología, ¿no? Pero nunca se lo suele tomar como, en fin, como algo vivo y como un elemento cultural con el que dialogar sobre las cosas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, claro, yo cojo todo lo que está a mano, las coplas, la rumba, el folclore andaluz, extremeño, en general de toda la península, me gustan luego otros géneros, bueno, los tangos, los fados, y además que en el flamenco todo eso, aunque parezca que no, tiene mucho que ver, ¿no? Hasta se puede hablar de flamenco y hablar de cumbias, y se puede hablar de flamenco y hablar de rancheras, y hablar de rumba catalana y de muchas cosas, ¿no? Así que sí, vamos, sí, es verdad que todo lo que tradición popular, tradición oral, me interesa y en el programa tiene cabida, por supuesto. En el Café de Silverio has hablado de temas tan diversos como la inmigración, los feminismos, las peculiaridades del mundo gitano, sobre mitología romana y griega, has hecho radioficciones, incluso combates de boxeo entre grandes mitos del flamenco. ¿De qué programas de los que has hecho te sientes más orgulloso? Uf, a ver, pues mira, el de la mitología griega, el de que se llamó el Encuentro de Hades, creo, me sentí orgulloso porque, no por el programa, sino por el descubrimiento, ¿no? Ver que algunos de los sufrimientos arquetípicos o simbólicos que hay en el flamenco, en verdad son castigos que le hacían los dioses griegos a los mortales, ¿no? Me hizo mucha gracia descubrir eso, que bueno, que seguramente sea un descubrimiento un poco bobo, pero a mí me hizo gracia. Hombre, pero luego a mí me gusta escribir y estas cositas, ¿no? Entonces, bueno, cuando consigo armar unas historias o unos guiones que creo que funcionan, pues eso a uno pues le da también orgullo. Entonces, bueno, el programa de Quién Mató a Juan García, dentro de que entiendo que hay gente que se pudo molestar o no entender cuál era la idea, pero a mí a nivel literario, a nivel radiofónico, estoy bastante orgulloso. Y luego también los de cuentos y leyendas, creo que, bueno, he ido poniendo música y demás. Y, bueno, no sé, en general hay algunos que salen mejor, otros que salen peor. También digo que a veces depende de cuánto beba yo durante el programa. O sea, a veces los guiones son muy buenos y los acabo estropeando por el camino, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos son... Y también los que hice algunos durante la pandemia, el de Marx y el Fille, donde intento relacionar, bueno, lo que es el análisis económico marxista con la realidad social flamenca, donde me meto más en temas así un poco más de ciencia política, entre muchas comillas, porque yo no soy politólogo ni nada, pero creo que me satisface encontrar hilos o excusas para hablar de dos cosas que me encantan, que es el análisis económico y social marxista y el cante, ¿no? Y bueno, por lo que me ha dicho la gente que lo ha escuchado, parece que está más o menos bien hilado. Y luego el de Polanyi y los mercadillos también, porque creo que ahí intenté demostrar que debates o problemas que tenemos ahora, como cuando se prohibieron los mercadillos durante la pandemia, al aire libre, pero sí podías ir al Mercadona o a un centro comercial, eso en verdad ya está escrito en libros de hace mucho tiempo, de científicos sociales bastante prestigiosos. Entonces, bueno, pues me alegra encontrar como esos hilos de los que tirar, y yo creo que esos son los programas de los que estoy más orgulloso. Sí, la verdad es que coincidimos contigo. A nosotros también nos flipa este que tiene sobre la mitología, los dos de cuentos y leyendas, y sobre todo el de Quién Mató a Juan García, que nos parece que hayas tocado techo. Que... sí, sí. Es verdad que, bueno, sí, fue un... Bueno, desde siempre he querido experimentar con la radio. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene el talento y los medios que tiene y contra eso no se puede luchar, ¿no? Pero al menos se puede suplir con trabajo y con mucho tiempo pensando. Y, bueno, pues fue un programa que tardé meses en darle forma y cogí, bueno, retazos de historias reales y las hilé para transmitir un mensaje contra la represión, un mensaje para concienciar sobre los efectos de la tortura y lo terrible que puede llegar a eso. Y además lo hice aposta porque creo que estamos, ojalá me equivoque y pin, pero creo que estamos en ciernes de algo así, ¿no? No, o sea, por la violencia simbólica y tal nunca se ha ido, pero creo que estamos a un pasito de que se generalice o que haya indiferencia ante bueno, pues el uso eso común y diario de la violencia policial, estatal o fin. Entonces, bueno, que hice ese programa muy consciente también de qué es lo que quería despertar. Y bueno, me puedo decir que sobre ese programa hay un, no sé qué va a pasar, pero hay un proyecto de llevarlo también al cine, o sea que bueno, que estoy también esta semana bastante contento porque bueno, ha sido una sorpresa. Evidentemente esto es muy complicado, hay que conseguir financiación y tal, pero bueno, hay un equipo y una productora y un director muy interesados en hacer lo posible, así que bueno, pues la verdad es que me pone contento. La verdad que no nos extraña nada. Desde aquí recomendamos a toda la audiencia, todos en general, y bueno, y estos en particular. Escuchando tu programa, nos da la impresión que no te da ningún miedo meterte en fregados. De hecho, parece que es lo que te gusta, ¿no? Has hablado siempre de flamenco, pero siempre, como decíamos, buscando esas excusas para profundizar en otros temas complicados y peliagudos y actuales, que es lo que hace de tu programa que deje de ser algo puramente musical y como excusa para poner flamenco sin más, sino para convertirlo en algo mucho más grande, ¿no? Hombre, es que fregados, todos los temas son fregados, ¿no? Y yo creo que además hago un llamamiento a todos los que estamos en este lado de la trinchera, entendiendo trinchera en un sentido amplio, para que podamos debatir y discutir las cosas sin generar todo el rato divisiones o líneas infranqueables, ¿no? fin, es que los que militamos en la izquierda estamos cansados de ver cómo un grupo se divide, otro grupo pequeño se divide en 15, en 20, se divide en 50 grupúsculos, y al final incluso las mismas personas que estamos militando políticamente estamos bastante atomizados, y eso es una realidad. Entonces yo intento meterme en fregado, por supuesto no me importa un carajo ofender a la derecha ni a los ricos, eso me da igual, pero sé que otros asuntos más peliagudos, he hablado hace no mucho del trabajo sexual como parte del trabajo femenino, sé que eso es un tema que es un parteaguas en el movimiento feminista, he hablado de animalismo, porque yo soy campesino y tengo otra relación diferente con los animales. Son temas que son polémicos, y son polémicos entre los que nos consideramos de izquierda, pero creo que lo suyo es entender que la vida tiene muchas aristas y que la conciencia política de cada uno también depende mucho de cómo te has criado, ¿no? Y eso no nos hace a nadie ni mejores ni peores, ¿no? Lo que debemos ser capaces es de hablar de estos temas. Evidentemente a mí me ayuda mucho que se haga un programa de flamenco, ¿no? Porque parece que ese uno no pontifica tanto. De hecho, en mi día no es pontificar nunca. Pero sí que no me da miedo meterme en fregados, porque creo que es necesario que nos metamos todos en esos fregados y que debatamos, que discutamos. Y no hay por qué llegar a ningún consenso. El consenso es una falsedad. Pero bueno, al menos tenemos que ser capaces de poder darle al coco y discurrir sobre las problemáticas, ¿no? Así que no, miedo no me da. Lo que pasa es que evidentemente, bueno, intento hacerlo con cierto respeto y es verdad que antes era un poco más punky. Ahora ya como me escucha más gente y oye, a veces hay gente que se ofende y que te lo dice, bueno, pues siempre yo lo último que quiero es que nadie se sienta mal, ¿no? Ni de coña, no soy un polemista. Pero bueno, sí que creo que es importante que todos nos metamos en los fregados, que si nadie se mete en los fregados, entonces esto es un rollo. Ya, hay que enriquecer el debate. Pues, como decías, empezaste en Radio ELA, ya llevas 3 años de programa y durante este tiempo has pasado de formar parte de una parrilla de una radio libre en Madrid a autoproducirte desde Radio Casina en Extremadura. Sí. Háblanos de cómo te lo montas, de cómo haces ahora el programa por tu cuenta y sin contar con el soporte de una radio libre. Bueno, pues es como todo, tiene sus partes buenas y quizás más libertad en los horarios y eso, pero yo echo mucho de menos el estudio y el olor del estudio y los compis y la cosa esa, ¿no? De ir a un local que sabes que es una sede y que también tiene algo que te hace estar a gusto allí, ¿no? Lo echo mucho de menos, aunque estuve poquito tiempo porque no llegó a un año en Radio ELA. Y en casa, bueno, pues la verdad que además soy malísimo para la tecnología. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar, tengo una mesita, sí que tengo micros buenos porque soy músico y bueno, pues tiro de esos micros. Y la verdad es que, bueno, pues antes los programas se grababan en directo, lo cual, bueno, hay muchos errores, pero también tiene su punto así un poco más improvisado. Y ahora me he vuelto quizás un poco maniático del perfeccionismo y creo que tiendo a editar demasiado y es algo que no me gusta, pero tengo que equilibrarme yo conmigo mismo, ¿no? O sea, porque además yo sabéis que los que me conocéis que a veces tartamudeo mucho y inventan cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues me tiro bastante tiempo editando y quitando gazapos, pero bueno, pues me lo monto en casa, casi siempre grabo por la noche cuando no hay ruidos y esas cosas y nada. Al final el programa el 80% es trabajo de guión y de pensar en cantes y hilar la historia. Y luego la grabación la suelo hacer del tirón y la edición pues me lleva otra hora, más o menos, hora y media, y intento ir mejorando, ¿no? Vosotros me habéis echado una mano con el tema de la compresión, de los parámetros, porque, bueno, evidentemente pues cada uno tenemos unas habilidades y las mías no están en los temas de sonido, ¿no? Entonces es verdad que se echa de menos la radio, los micros, la mesa de mezcla del año 47, que aquello era cada día una aventura, ¿no? Yo echo de menos ese gusanillo de saber que estás en directo y que va a salir todo guay, pero puede que haya algún contratiempo, ¿no? En casa, bueno, pues es un poco todo más tranquilo y aunque es verdad que eso te permite quizás hacer montajes un poco más complejos, ¿no? Pero bueno, sí que, más que vivo en el campo solo, ¿no? Pero sí que me gustaría hacer radio con más gente porque bueno, lo echo de menos, así que digo, pero bueno, por lo demás me lo monto a más de, sabéis que mucha gente pregunta, ¿cuánto cuesta hacer un podcast tal cual? Mi equipo creo que suena relativamente bien, si suena mal es por mi culpa, y yo en el equipo no me he gastado más de 50, 60 euros, ¿no? O sea, que todo el mundo puede hacer radio, puede hacer podcast, si no es en radios libres es en casa, y tal. Y por suerte, pues es verdad que muchas parrillas, no sé en cuántas, igual en 10 o 12 o 14, porque ya he perdido la cuenta, están redifundiendo el programa, y a mí pues me pone contento que la gente valore eso y que le guste. Sí, y a nosotros también. Pese a vivir solo y en el campo, como nos cuentas, parece que no te cueste esfuerzo contar con colaboraciones estelares como la última que has tenido hablando sobre filosofía y flamenco y hablando sobre el sentimiento tan gitano y tan flamenco de la filosofía de Heidegger. ¿Cómo te lo montas para contar con estas colaboraciones tan oportunas? Pues bueno, no me da pereza viajar y además tengo que decir que hago menos colaboraciones no por la gente, sino por mí, por mis circunstancias, ¿no? Porque es verdad que lo mejor del Café de Silverio, sin ninguna duda, es haber conocido a un montón de gente maravillosa y muchas de ellas, además, que tienen cosas que contar de las que son auténticos expertos, ¿no? Y bueno, pues María López en el episodio de LOL hace una semana es un ejemplo. Pero bueno, por ahí ha estado Pastor y Filigrana dando lecciones de anticapitalismo increíbles. Y además ahora en mente tengo también pronto 2-3 entrevistas o programas a media muy chulos. Bueno, creo que el siguiente o dentro de 2 semanas vamos a hacer uno sobre machismo con Laura, que sabe más de eso que yo. Nos vamos a meter en otro fregado necesario meterse, ¿no? Es un tema que hay que abordar desde el flamenco, desde todos los puntos de vista. Y nadie, ahora me encuentro camino de Sevilla a hacer también entrevistas. Así que bueno, yo tengo suerte de que con el programa me ha permitido conocer a un montón de gente como nosotros y luego otra gente además que en los suyos son muy buenos y que además se ofrecen y me preguntan, oye, si algún día, lo que sea, me mandan libros, la gente me manda discos, me manda artículos de periódico, me mandan materiales. Ya llega un punto en el que la mitad de los programas casi que me vienen un poco sobrevenidos con la información que me manda la gente y eso es increíble, ¿no? O sea que, así que te digo, bueno, en verdad, si yo pudiera tener más tiempo, haría más entrevistas porque hay un montón de gente que está dispuesta a hacerlo y yo se lo agradezco porque bueno, que se quieran meter en un programa así como de cante a hablar de lo que sea, pues es fantástico también. Pues nos alegramos mucho. No te queremos quitar mucho más tiempo, solo para despedirnos, si te parece, si nos quieres dar, bueno, ya nos has dado algunas pinceladas de qué van a ir futuros episodios del Silverio, pero si nos quieres hablar de algo más de los próximos programas o alguna pincelada sobre este festival que te traes en mano, que seguro que también veremos traducido de una forma u otra a podcast, en tu programa, no sé, cuéntanos qué es lo que tienes entre manos ahora. Pues mira, en cuanto al Silverio, además del programa sobre el machismo, que bueno, lo vamos a vertebrar sobre las 200 millones de letras machistas que hay de diverso grado, ¿no? Ese es un programa inminente. Luego tengo otros 2 o 3, que es una cosa que me ha pedido mucha gente, que es que hable de los vivos, y es verdad, de los cantadores vivos, de la gente que escribe letras que están vivos. O sea, hay que hablar de los vivos, no tanto de los muertos, que es verdad que no hay que quedarse siempre ahí en la apología de lo rancio, ¿no? Y así que, bueno, pues voy a hacer un programa sobre cantadores y cantadoras jovencísimos y estupendos, y otro sobre, bueno, pues poetas que escriben letras como Carmen Camacho, María José Hiergo y un montón de gente que está haciendo una letra estupenda. Y el Festival Flamenco, de hecho, es producto del Café de Silverio, porque, bueno, hemos creado una asociación cultural que está abierta a todo el mundo, se llama Sindicato del Cante. La hemos creado entre oyentes y amigos del Café de Silverio, gente que nos hemos conocido por el programa, de Madrid, de Morón, de Granada, de La Puebla, de Sevilla. Hemos creado esa asociación para mover cosas y lo primero que se nos ha ocurrido es lo más peligroso, que es hacer un festival, porque las podemos arruinar, ¿no? Pero bueno, va a ser un festival, entre comillas, un pequeño Viña Rock flamenco. Se llama Fiebre del Cante, la página web la vamos a sacar en 1 semana, 10 días. Y bueno, pues es eso, es un fin de semana en un sitio al aire libre que va a ser cerca de Córdoba, a 40 kilómetros, el fin de semana del 13 al 15 de mayo. Nos vamos a juntar 2 días y medio para escuchar cante en sentido amplio, o sea, nos gusta todo tipo de cantadoras, de fases del flamenco. Y bueno, pues yo invito a la gente. Tenemos algunas confirmaciones muy potentes, como Laura Marchal, que viene de Barcelona, Cristian de Moret, que creo que le conoce todo el mundo, que hace flamenco con la guitarra eléctrica, pero es una bestia. Luego tenemos cante entre comillas rancio, como Pepe el Boleco, Manolo Simón. Yo voy a hacer un programa en directo de radioteatro, va a haber exposiciones de camisetas, 6 Dedos va a exponer sus cómics flamencos, va a haber rave flamenca, en fin, una cosa que nos hace mucha ilusión, para la cual necesitamos alrededor de 150 personas para cubrir los gastos de los artistas del sitio, pero bueno, que nos hace mucha ilusión porque nunca se ha hecho nada así y además tenemos la idea de quitar solemnidad a los ambientes flamencos. Al final lo que nos gusta es compartir experiencias y conocer a gente como nosotros y con el flamenco como excusa, y hay que quitarle eso, esa especie como de respeto hacia la tradición. Ah, es un festival desenfadado de ir con tienda de campaña, aunque también hay albergues y habitaciones, y estáis todos invitados. Me digo que yo que de aquí a 10 días sacaremos la página web, que va a ser fiebredelcante.com, ya la tenemos ahí, y bueno, lo vamos a mover, por supuesto, en el Silverio, en redes sociales, y os animo a todas a que estéis un poco al tanto si os hace la misma ilusión que a mí o a la mitad, porque yo creo que va a estar chulo. Muy bien, pues estaremos esperando a ver si nos podemos hacer eco también y ojalá y podamos ir, y ojalá y sea el primero de varios festivales. Y deseamos que el Café de Silverio siga con esta buenísima salud otros tantos años, todo lo que a ti te apetezca seguir con él. Pues muchas gracias a vosotras por el cariño que me habéis dado desde el primer día, que además Granada fue mi primera visita que hice con el Silverio, a conoceros a vosotros, ¿no? Y os agradezco mucho porque, joder, para mí es muy especial. Así que, bueno, muchísimas gracias. Pues Pedro, ha sido un placer. Muchas gracias por atendernos. Y un abrazo. Y que vaya muy bien. Chao. Gracias. Un abrazo. De Raíz. Cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Noé para cerrar hoy la selección musical, esta selección antirracista que ha preparado en este mes de febrero. Y cuéntanos con qué cerramos, Noé. Pues otra publicación digital a la que sigo, que yo eso, que no es que haya preparado nada, que yo simplemente os comento las cosas que yo sigo, que quien lo prepara y se le ocurra eso es la gente que sufre el racismo todos los días y que son quienes no saben enseñar a desaprender. Y en este caso, otro de los colectivos sería esta publicación que sigo, que es el Black Punk Archive, que tienen una de las principales páginas que tienen, la dedicaron a la pionera punk Carla Mad Dog, que es un referente queer y batería de grupos como The Controllers en los años 70, que fue una pionera punk total, y otras muchas bandas, Legal Weapon también, Skull Control, The Fresh Eaters, otras. Así que vamos a escuchar, si os parece, Another Sunny Day de The Controllers. We'll be right back.